Ok, seguimos en Guanaqueando a través de la radio. Y fíjese que hoy he encontrado riéndome a la mamachera. Sí, que y no sé por qué se está riendo. Dios mío, mamachera. Dígame. Me. No, gracias. No, la frase es esta, mira. No me vas a decir que nunca las escuché. Vamos a ver. De repente, digamos, vas caminando por ahí y tú ves algo, o vos ves algo que la otra con la que vas no ha visto, y le decís, no te vayas a quemar en esa plasta. No, no, no, no. ¿Y cuando has ido al bajo lenta, no te ha pasado? ¿De qué? ¿De que me he quemado en plasta? Porque te han dicho que no te vayas a quemar. O antes también, en la época de la guerra, le decíamos, no te vas a parar en una mina, vos. No, no, no. Fíjate que la producción me ha puesto esta frase, pero no, no le he sentido, pero te lo voy a decir. ¡Sácatelo, pues! ¿Has oído esa frase? Sí, sí, sí. Sí. ¿Verdad? Sí, es así. ¿Ya te han dicho eso o tú lo has dicho? No, ese es como cuando ponete conmigo, pues. Ajá, ahí. Ya me voy, soy la mamachela. Este me deja picada. Mamachela.